Diablo loco, esto es tuyo, en serio. Dímelo, Ismael, corona en el área. Diablo, coño, qué culazo. Yo me vuelvo loco si se tira un paso. Diablo, coño, qué culazo. Esa nalga está pa' darle par de cachetazos. Diablo, coño, qué culazo. Yo me vuelvo loco si se tira un paso. Diablo, coño, qué culazo. Yo no estoy pa'l compromiso ni a palome caso. Mami, ni a palo me caso, pero tira al piso ese culazo. Que si se atreven los giles, yo suelto los rafazos. La robamos con el gante, no le gustan los payasos. Como somos los parlantes, ya me pide latigas. Son azura, que reo, prendete otra vez la que yo. Hablan de verde, pero están recaripela. Más le mando con cautela, pa' que nadie más no vea. Y ella esconde la canela, pa' que la poli no huele. Es que ese culo XL es más como encontraste talla. Y lo figura por las redes, pero cotizan la calle. Ella ya subió de ley. El conjunto to' mi half-fire con los diablos que se atreve. Y no hay nadie quien la pare. La botella para el aire, todos los culos para el piso. El perreo es preciso, mami, sin compromiso. Decirle a tu novio, comandamos sin permiso. Y si el culo está botando, bienvenida al paraíso, porque diablo, coño, qué culazo. Yo me vuelvo loco si se tira un paso. Diablo, coño, qué culazo. Esa nalga está pa' darle par de cachetazo. Diablo, coño, qué culazo. Si así mueve la burra pa' zona norte la bajo. Dale, guacha, hasta abajo. Ella rompe la pista mientras yo rompo los bajos. Como se luce ese culazo. Está pa'l crimen, por eso me busco un caso. Mira con cara de perro, uno pare de guanaco. Porque estos oculitos van pa'l piso cuando canto. Para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Pasé culo un cache, paso gile cachetazo. Ahora con mis canciones la turra tiran un palo. Con la mano pa' la pared como si fuera un atraco. Los culos van pa'l piso y para el puesto van los sapos. Mueve ese culo tete, arriba le quítete. Mientras me fumo un coco, tu gato un panqueque. Mueve ese culo tete, arriba le quítete. Mientras me fumo un coco, tu gato re panqueque. Diablo, coño, qué culazo. Que tiene esa guacha, todos le tocan el claxon. Si lo quiero de palabra, tu gato tiene cabazo. Blan, chiqui blan, blan, mami, suenan los cuetazos. Él no entra al barrio, ni tu culo es mi regazo. Estoy iluminado por la calle más oscura. Mami, no tengas miedo, tampoco entro en duda. Te quiero, mamita, que vos estás bien turra. Con ese conjunto que te aprieta la cintura. Mami, vamos a la guaya, que tu gato está distante. Que anda de joda y me escucha en los parlantes. Ella cristinea, fuma exageradamente. Le gustan los rolos de la moto sin patente. Así que arranquen, vengan, giles, aprendan. Delen pa' adelante, no me importa lo que tengan. Suena le fea la marihuana, le doy mecha. Suena la lobe y tu guacha se cajeta. Diablo, coño, qué culazo. A esa guacha le dimos hasta rafagazo. Diablo, coño, qué culazo. A la guacha la cotizo pa' gil culatazo. Diablo, coño, qué culazo. Quieren colgarse lo mío, cuélguense de mi pedazo. Diablo, coño, qué temazo. Con despre la cotizamos, cotizamos ese lomazo. Ricky, Ricón, diablo, mami, qué culón. Loca, pásame la data pa' bajarme la emoción de la amiga y la envidia de los pibes. La atracción, ella se puso los brillitos, es una rompecorazón. Y que se note que llegó la morena que parece Bori. Que baja pa' mi bloque porque de mi cori. Ella es de Argentina y le gusta los domi, domi, domi. Suelta y soltera, que no le conviene. Perreo pa' la nena y perreo pa' los nenes. Igual que suma y lo lleva en el ADN. Con esa burra tengo pa'l desayuno y pa' que cene. Depre, depre, depre, depre, depre. Dímelo, Ismael, Lalo, baby, baby, baby. Gante el 23, de lado, que más tú quieres. Rory, Rory, estima. Corona en el área. Y como dijo Losito, relájense que llegamos nosotros.